mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd. Siempre y a través de la M690 con la operación técnica de Julio Pardo y a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra, siendo su operadora principal Natacha Bianchi. Estamos en un día así como raro, con un tiempo raro, con un fin de semana que se nos hizo largo. Y bueno, y aquí estamos haciendo nuestro programa y con distintos temas que esperemos que te interesen, que sean interesantes para vos, que te gusten, que los disfrutes, con música, novedades de la ciudad y algunas cosas más. Tuvimos ayer un día muy fuerte de tormenta, mucha lluvia, granizo. Y bueno, esperemos que quienes han tenido que soportar este clima lo puedan pasar lo mejor posible y con la ayuda que tienen que tener de los organismos oficiales, defensa civil y demás, ¿no? Pero bueno, Sí, hoy víspera del 1 de mayo, así que vamos a charlar un poquitito también sobre eso. Y vos creo que tenías también algunas otras cosas. Sí, yo quiero ir tocando este tema que involucra a mis compañeros que trabajamos en salud en la Ciudad de Buenos Aires, porque se titula un artículo que estamos viendo, La salud como una inmobiliaria. ¿Ah? Parece que hay intención de liberar un montón de metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, que seguramente se van a cotizar muy bien. Y la idea es unir cinco hospitales, básicamente, cinco lugares de salud de la Ciudad de Buenos Aires, como son el Hospital Muñiz, el Hospital Curí, el Ferrer, el Udaondo y el IREP. Uh-huh. Todos estarían dentro de lo que es ahora el Muñiz, en esos terrenos, que si uno se pone a pensar serían los terrenos menos cotizables, porque el IREP, que está en Barranca, allá en el Bajo Belgrano, la verdad claro. Que la cotización de esos terrenos puede ser muy interesante. Uh-huh. El Udaondo, que está sobre una avenida, el Curí, que está ahí en pleno Parque Centenario. Así que, bueno, pareciera que la salud ahora se ve como una inmobiliaria. Y vamos a tocar un poquito este tema y después en otros programas vamos a tratar de buscar a nuestros compañeros de estos lugares porque se están haciendo distintos abrazos a estos espacios de salud para que justamente no se los lleven, para abrazarlos y dejarlos donde están. Sigue el remate. Exactamente. De los terrenos públicos para los negocios inmobiliarios de más de uno amigo o familiar de quienes están en este gobierno, ¿no? Uh-huh. Bueno, ayer fue el Día del Animal, 29 de abril, así que bueno, vamos a hablar un poquito de qué es lo que se está haciendo con los animales en la Ciudad de Buenos Aires y vamos a escuchar un ratito de una entrevista con el doctor Edgardo Marcos. Él fue subdirector del Instituto Pasteur, acá uh-huh. en el Parque Centenario. Y algunos animalitos no son tan divinos como los perritos y los gatitos. Algunos animalitos hay que tenerles un poco más de cuidado como los mosquitos. Uh-huh. Y el dengue, por más que no se esté hablando y estemos ahora a full con la vacuna de la gripe o en el caso de que te vayas a Brasil con la vacuna de la fiebre amarilla, el dengue siguió estando y apareció en la Ciudad de Buenos Aires, en distintos barrios, como dengue autóctono. O sea que no lo trajeron de afuera. Se crió, las larvas están criaditas acá en nuestros barrios. Así que este tema hay que seguirlo trabajando porque no nos podemos olvidar de estos temas. Bueno, vamos entonces a una pausa, vamos a una pauta y el corte y volvemos, ¿te parece? Y si te parece podemos poner un primer tema musical. Bueno, vamos al primer tema musical. Ahí vamos. Dale. El SAME te está llamando.

Seguimos en Oíd Mortales. Y estábamos escuchando a Memphis, la blusera, con un tema que es histórico, el blues de las 6 y 30. Y que tiene que ver un poco esta música con que mañana es el día del trabajo, ¿sí? Uh-huh. Y a propósito del día, ¿sí? Bien. Habíamos estado hablando del tema del Día del Animal y que íbamos a hablar de unos animalitos que... Los insectos. Que nos pican. Pican, que pican, pican, pican, pican los mosquitos. Bueno, vamos a escuchar entonces la entrevista con el doctor Edgardo Marcos acerca del dengue en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos. Estamos en comunicación con el doctor Edgardo Marcos. ¿Puede ser? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, doctor Marcos? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, nos había convocado alguna vez la charla sobre el Instituto Pasteur, sobre distintas infecciones y un montón de cosas, pero bueno, reaparece este tema del dengue como fuerte, muy fuerte, y encontramos un artículo del doctor Marcos muy interesante, muy distinto a lo que uno está escuchado a ver o a lo que uno supone culturalmente que es mejor para combatir a los mosquitos, ¿no? Sí, exactamente. Si bien esto se viene diciendo ya de hace muchos años, ha tomado mucho mayor peso por la gravedad de la situación. Uh-huh. El modo de combatir a los mosquitos que transmiten el dengue no es la fumigación, y mucho menos una fumigación realizada en espacios públicos, en parques, plazas, porque allí no está el mosquito que transmite el dengue. Mm. El Aedes aegypti es un mosquito domiciliario, es un mosquito que está dentro de nuestras viviendas. Perdón. Sí. Entonces, tratar de combatirlo en plazas y parques realmente no tiene ningún sentido. Uh-huh. O sea que toda esa parafernalia de los tubos que largan humo, tipo los cazafantasmas y qué sé yo, es como una apuesta. Es un, como dicen los chicos jóvenes, es un como si. Es como si estuviéramos combatiendo, haciendo algo. Es como para acallar las voces de pedido de que el Estado haga algo, de que el Estado se ocupe de la salud, que es lo que corresponde, por otro lado. Uh-huh. Pero digo, es una medida equivocada desde varios puntos de vista. Empecemos por el, digamos, teniendo en cuenta el modelo económico que tiene el gobierno actual, del punto de vista financiero es un despilfarro de dinero. Mm-hmm. Tomando en cuenta la faz ambientalista que nos preocupa a nivel mundial desde hace muchos años, el cuidado de nuestro ambiente, estamos tirando un veneno en ambiente público. Y desde el punto de vista específico sanitario del control del dengue, estamos perdiendo el tiempo, estamos malgastando recursos, estamos mandando gente a trabajar en una cosa que no sirve, insisto, contaminando el ambiente y gastando dinero. Porque en las plazas y en los parques hay otros tipos de mosquitos, pero no el Aedes aegypti. Los gobernantes echan mano a lo más sencillo, a lo más fácil, a lo más mediático, a lo que vende, que es mandar 4 empleados disfrazados de, como usted dice, de cazafantasmas, a tirar humo. Pero eso no va a eliminar el Aedes aegypti y eso no va a evitar que siga habiendo casos de dengue. Es que justamente lo que hacen es eso, tirar humo. Exactamente, o sea, así como se lo acusa a un técnico de fútbol de ser vendehumo, a un juego de fútbol ser vendehumo, bueno, acá los gobiernos están vendiéndonos humo y de colores, me parece a mí. Ahora, este humito tiene algún veneno adentro, por lo que usted decía. Sí, sí, lo que se echa es un insecticida. ¿Y ese para veneno? No se echa agua. Claro. No están echando una sustancia inocua. Claro, yo recuerdo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Luisa, te saludo. Sí, ¿qué tal? Yo a mi edad, recuerdo hace 50 años cuando andaba el camioncito con el motorcito que tiraba pus, pus, pus, que tiraba DDT y dejaba un olor impresionante en las calles de Buenos Aires. Es sí, más o menos parecido. El olor dejaba enfermos de cáncer de hígado, cáncer de pulmón, o sea, el daño que causó el DDT en los lugares donde fue aplicado fue mucho mayor al rédito de haber eliminado a lo mejor algún mosquito como se hizo. Pero bueno, era otra época, era otra sociedad, era el producto que había, que era un residuo de las armas químicas que se usaron en la Segunda Guerra Mundial. Estaba la Alianza para el Progreso dominando políticamente todo el continente americano y prácticamente obligando a los gobiernos a usar ese tipo de arma química. Y porque además no había los conocimientos que hay hoy respecto a los insectos, era otra la distribución urbana, algunas ciudades de Buenos Aires, de casas bajas, sobre todo en los barrios. Uh-huh. Entonces, se quemaba la basura si lo abierto. Las circunstancias que hoy en día ya se han modificado totalmente, ¿no? Se quemaba la basura si lo abierto. Exactamente. Uh-huh. Hoy en día el Aedes aegypti ha encontrado refugio dentro de nuestras viviendas en innumerable cantidad de recipientes artificiales que nosotros poseemos, desde recipientes muy chicos, como puede ser un platito bajo una maceta, una botella, una cubierta de auto, hasta recipientes importantes, como puede ser una pileta de lona abandonada, como puede ser un tambor de 200 litros sin tapa, como puede ser un tanque de agua en la azotea con la tapa volada, o algún tipo de estructura, digamos, fabril o de comercio, de industria, que tiene recipientes con agua y no los mantiene adecuadamente ni los limpia. Todo eso hace que la posibilidad que tiene la hembra de Aedes aegypti de ubicar sus huevos sea multiplicado por millones en la ciudad. Y eso no sirve, aún como si fuera la época, Luis, que usted recuerda, yo también, del camioncito con DDT. Si uno acá, por ejemplo, pasara ahora el camioncito tirando DDT o cualquier otro producto y abriéramos las puertas y las ventanas de nuestras casas para que penetre esa nube de humo al interior de la vivienda, lo más probable es que no llegue a los patios, al fondo, al jardín, claro, que es donde están los criaderos también. Uh-huh. Entonces vamos a estar intoxicando a la gente, a nuestras mascotas, contaminando la vivienda, y los criaderos siguen en el fondo muy tranquilos, porque no es ese el objetivo de esto. O sea, el objetivo de combatir el Aedes aegypti es quitarle los criaderos, sacarle los recipientes donde la hembra pone huevos. Uh-huh. No hay vuelta de hoja, por más que lo quieran vender de otra forma, uh-huh, y quieran discutir esto, hasta que no se agauten los criaderos de Aedes aegypti, vamos a seguir conviviendo con el mosquito. Ahora, para quien nos está escuchando, estamos hablando con el doctor Edgardo Marcos. Él es veterinario. Fue subdirector del Instituto Luis Pasteur, ¿no? Hasta el año pasado. Sí, hasta el 31 de diciembre fui subdirector, sí. Y profesor, de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Sigo como docente en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Veterinarias, en la Cátedra. Bien, o sea que no estamos hablando con un pichi, como decimos nosotros, estamos hablando con alguien que la sabe de mosquitos, digamos, ¿sí? O sea, sí, que más la tiene allá de lo personal, hay detrás un trabajo con el tema del dengue desde el año 1995 que se viene trabajando. Ya se cumplen 20 años de trabajo en la Universidad de Buenos Aires, el grupo de mosquitos de la Facultad de Ciencias Exactas que formó, que lidera, que conduce el doctor Nicolás Schweiman, la actividad que desarrolló el Instituto de San Luis Pasteur desde el año 1998, la Facultad de Ciencias Veterinarias, que se sumó al trabajo de la Facultad de Ciencias Exactas, la gente de Medicina, inclusive gente de Sociales, que ha trabajado en Facultades Sociales. O sea que hay un trabajo interdisciplinario, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en distintas provincias, el grupo de Almirón en Córdoba, la gente del Instituto de Medicina Tropical, que se fundó en Puerto Iguazú, en la Triple Frontera, que lo creó y lo inauguró la presidenta Cristina Kirchner hace ya un par de años, y que colocó a su frente al doctor Salomón, gente que sabe mucho de temas de insectos, de enfermedades que transmiten distintos tipos de vectores, viene trabajando en esto y aportando sus conocimientos académicos y sus investigaciones. Por lo tanto, lo que se dice no es azaroso, no es por llevarla contra nadie, no es por criticar a nadie en particular, es porque no sirve. O sea, insisto, habría que poner mucho más énfasis en tratar de lograr el concepto de la manzana saludable, el hospital saludable, la escuela saludable, lugares saludables en nuestra sociedad. Uh-huh. Y cuando decimos saludable respecto al tema del dengue, sin criadero de mosquitos. Así es como vamos a evitar que la epidemia de dengue siga avanzando y siga afectando a muchos compatriotas, ¿no? Edgardo, vos recién terminaste y diste una serie de nombres, una serie de institutos, de lugares, de facultades, de centros que están desde el año 95, dijiste, estudiando y trabajando con esto. Ajá. A lo largo y a lo ancho del país, por lo que vos dijiste, y fundamentalmente en el norte. Ahora, aquí en la ciudad de Buenos Aires, más allá que, porque bueno, podamos decir, bueno, están vendiendo humo, porque tienen que... también roza la ineptitud, porque no puede ser que estas personas desconozcan todo esto. No es porque a alguien se le ocurrió, como vos decís, personalmente decir tal cosa. Está fundado en elementos técnicos, científicos, y digo, ¿quién es el que manda hacer esto? Bueno, esto no solamente es que está fundado, las autoridades de la ciudad de Buenos Aires esto lo conocen, porque se hacen reuniones. En el año 2009 se creó un comité de emergencia, se creó un comité de dengue donde participan médicos, veterinarios, biólogos, y se les ha aclarado muchas veces que no hay que fumigar y que hay que hacer hincapié en la tarea de remoción de criaderos. Pero bueno, después las decisiones políticas y de marketing o publicitarias a lo mejor exceden a las opiniones de los técnicos, ¿no? O sea, uno va, lleva su opinión técnica y dice, mire, esto no sirve por esto, por esto y por esto, lo que habría que hacer es esto otro. Si después se hace, no se hace, se hace a medias, ya eso es una decisión política, de nivel político. Acá me estoy refiriendo al nivel del Ministerio de Salud, claro, el Ministerio de Medio Ambiente, la Jefatura de Gobierno, evidentemente, y pasa por ahí las decisiones políticas. Y yo digo, atrás de esto también tiene que haber alguna operación comercial. Y yo supongo que alguien que le vende productos químicos a los gobiernos se ve beneficiado con esto. Y no solamente productos químicos, el tema de los repelentes, y el tema de toda la parafernalia que está apareciendo detrás del tema dengue, o sea, la gente que vende sapos, la gente que promueve que se críen murciélagos o que se pongan casitas de murciélagos en las viviendas, porque dicen que los murciélagos comen insectos, o sea, gente que recomienda poner determinado tipo de plantas porque esas plantas atraerían a libélulas, que son las que también podrían llegar a comer las larvas de los mosquitos. Toda una serie de cosas de gente que está sacando rédito económico a través de esto, ¿no? Claro. Y que echa mano a la publicidad de soluciones mágicas que muchas veces el desconocimiento de los habitantes de nuestra ciudad o de nuestro país, el desconocimiento de lo que pasa realmente, los lleva a echar mano a lo rápido, a lo efectivo, a lo mágico y a comprar y a hacer cosas que no sirven para nada. Sí, bueno, yo puntualmente entonces mañana voy al hospital donde estoy. Yo me querían decir, no, compramos una botella que salió 1.600 pesos para no sé qué ponerle y echar y fumigar al divino botón, porque yo les estoy pidiendo que me saquen todo el cacharraje que hay tirado en esos rincones de los hospitales, que bueno, ustedes, a ver, yo digo, sáquenme esta porquería de acá. Todos los hospitales, todas las dependencias del gobierno de la ciudad, todas las escuelas públicas, sabemos, y yo lo sé por haber trabajado muchos años en el gobierno de la ciudad, que se acumulan sillas, escritorios, armarios, cosas que después no se pueden eliminar porque están inventariadas, y hasta que no pase la gente que hace inventario y que le dé de baja, eso queda ahí tirado en un fondo que generalmente es el que se acumula al aire libre, que cuando llueve junta agua, y todo eso es criadero. Tal cual. Por eso insisto que el concepto es la institución saludable, o sea, la escuela pública o privada saludable, el hospital público, la clínica de obra social saludable. Esto quiere decir sin criadero de mosquitos, porque si no llegamos a la locura de tener a nuestros hijos durante 7-8 horas adentro de una escuela que tiene que haber un mosquito adentro, o de llevar a nuestros enfermos a hospitales que tienen el mosquito adentro. Claro. Marcos, por último, creo que también lo que vos estás diciendo, y un poco no al pasar, pero lo mencionaste en esta charla, cuando dijiste, bueno, si abrieran todas las ventanas, igual lo que fumigan no llegaría a los fondos, esto también desmistifica el hecho de que no el mosquito se cría en los lugares donde hay zonas ya más de población más pobre, más sino que es en lugares de clase media donde tienen extensiones de terreno quizá en su casa, ¿no? Así es, Luis, mire, esto es muy sencillo. El mosquito va a estar, tanto el macho como la hembra, en lugares donde haya vegetación, porque se alimentan de jugos vegetales, donde haya plantas. donde haya gente y donde tenga recipientes para poner huevo. Ese es el ambiente ideal de este tipo de mosquito, de la Aedes aegypti. Entonces, asociarlo a la pobreza, al rancherío, a la villa, uh-huh. Que en los últimos años se ha transformado de casillas de cartón o de chapa en edificación de ladrillos, sí. Porque eso uno lo ve recorriendo la ciudad de Buenos Aires, si bien todavía quedan algunos núcleos de vivienda muy, muy precaria en lo que llamamos villas de emergencia, mucho se ha seguido transformando en barrios. Sí. Y uno ve que tienen 3-4 pisos, todo de material, uh-huh. pero que no tienen espacio, porque justamente vive mucha gente hacinada, no tienen espacio para jardín, para fondo, para patio. Entonces, ahí no hay verde. Claro. Podrán tener alguna macetita, podrán tener algún florerito, pero digo, si uno quiere realmente ubicar las zonas de la ciudad donde se cría el mosquito en gran número, tiene que referirse a zonas que tienen casas con jardín y con fondo. Sí. Y eso normalmente son los barrios de clase media, media alta. Sí. Entonces, cuando a veces nosotros hablamos esto y en charlas, en jornadas, y nos dicen, bueno, pero ¿qué pasa con las villas? Yo siempre hago el mismo chiste irónico de que la ciudad de Buenos Aires sí, el mosquito se cría en las casas de las villas, mm. Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Villa Devoto, Villa, claro, del Parque, sí, ¿eh? Sí. Son todos barrios que tienen el apelativo de villa, pero que son barrios de clase media, media alta, y en algunos casos mm-hmm. hasta de muy buen nivel adquisitivo. Mm-hmm. Son casas que tienen mucho fondo, mucho patio, mucho jardín, con mucho verde, y que además de ser eso, lugar de alimentación para el macho y la hembra, tiene recipientes que juntan agua, fuentes ornamentales, piletas, floreros de todo tipo, macetones con platitos inmensos debajo para que no ensucien el piso, y que juntan agua. O sea, todo eso son los lugares clásicos, típicos de criadero, y es lo que hay que explicarle a la gente, que tiene que mirar eso y eliminarlo, dejar que la maceta filtre y chorre agua. Total, es agua que después se le... Si el macetón está en el césped, lo va a absorber la tierra. Si el macetón está en un patio, después se barre y ya está. Pero ponerle el platito abajo es generar un criadero de mosquitos. ¿Está? Tal cual. Muy bien. Bueno, doctor Edgardo Marcos, muchísimas gracias. Muy claro, como siempre, las veces que pudimos estar con usted. Y bueno, vamos a seguir hablando, ¿sí? Nos seguimos comunicando. Sí, por supuesto, a disposición de ustedes, cuando necesiten información o quieran que aclaremos algo. Nos hablamos, estamos en contacto, me ubican en la Facultad de Veterinaria, así que buenísimo. Desde ya a la disposición de ustedes, que es un programa que desde hace años da este espacio a la salud pública para que siempre se hable de estos temas, y particularmente hace unos cuantos. tema de los animales y el tema del dengue, son varias veces las que he participado con ustedes y sus oyentes, así que a disposición de ustedes, y yo soy agradecido por el trabajo de difusión que ustedes hacen. No, por favor. Gracias, ¿eh? Buenas noches. Un saludo. Adiós. Chau, chau. Hasta luego. Y siguiendo con esto del Día del Animal, de lo que estábamos hablando, les quiero contar que hay casi 1000 propuestas de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires dirigidas a las mascotas a través del BA Elige. BA Eso Elige. Que vos podés entrar... Y pensar en propuestas que tenés para el gobierno de la ciudad, va, o sea, ve larga A, elige. Y en esta segunda edición ya recibe entonces casi 1000 propuestas, todas relacionadas a los animalitos. Por ejemplo, algunas están orientadas a mejorar las condiciones de los caniles y de los lugares de paseo de los animalitos. También pensando en los gatos, no solamente en los perros, porque uno cuando piensa en el animalito doméstico piensa solo en el perro. Pensando en los gatos, por ejemplo, un vecino sugiere un programa piloto de control de colonias felinas urbanas en donde se incluye censo, esterilización, desparasitado, y de esta forma se evita la proliferación descontrolada, la aparición de roedores, los maullidos y las peleas de los gatitos que a veces nos tienen acostumbrados por las terrazas, ¿sí? Bien, otro vecino, por ejemplo, pide que haya bolsitas y palitas para recoger los desechos, que eso en general culturalmente está bastante mejor. Sí, se está... No está perfecto, pero está bastante mejor, ¿sí? Bueno, y distintas cosas que los vecinos están proponiendo. Una de las ideas que se había propuesto y que ya funciona son los móviles veterinarios que van recorriendo las 15 comunas todas las semanas, en donde se vacunan, se esterilizan los animalitos, y que vos, entrando a la página del gobierno de la ciudad, podés saber en qué barrio van a estar, ¿no? Para ver si te resulta cómodo. En realidad, los proyectos podían enviarse hasta hoy, 30 de abril, a través de la plataforma de Va Elige. Y después vamos a ir viendo en otras semanas qué es lo que apareció como las sugerencias más fuertes de los vecinos. Ahora, en nuestro país, en la Argentina, es uno de los pocos países en que se celebra el Día del Animal el 29 de abril. ¿Por qué? Porque se hace en conmemoración al fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín. Él fue un abogado pionero en el país en la lucha por los derechos de los animales. Hoy por hoy hay muchos lugares y muchas personas que se dedican a esto, pero bueno, esta persona hace muchos años, allá por los años 1800 y pico, se dedicó justamente a pensar y a luchar por los derechos de los animales. Es por esto que el 29 de abril se celebra en nuestro país el Día del Animal, ¿sí? Este hombre fue secretario, obviamente, de la Sociedad Argentina Protectora de Animales desde su inicio, ya por 1879. Él había sucedido a Sarmiento en la presidencia de este lugar y fue el precursor en que no se hicieran las riñas de gallos, las domas de potros, corridas de toros, tiro a la paloma. Bueno, una serie de cosas que hoy por hoy parecen impensadas algunas, ¿no? Bien, entonces a todos nuestros bichitos en general les dejamos el saludo por el día de ayer, ¿sí? Luis, ¿querés que hagamos una pauta? Vamos a la pausa, sí, una pauta. ¿Y qué me querés contar después? ¿Y qué está pasando con la salud, que se está volviendo una inmobiliaria? Bueno, vamos con eso. El SAME te está llamando. Si sos médico y querés sumarte a salvar vidas en el servicio de emergencias que es modelo en el mundo, postúlate en buenosaires.gov.ar/SAME. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Oí. Mortales. Seguimos en Oído. Mortales. Bien, y volviendo a nuestra ciudad de Buenos Aires y pensando en que la salud se podría ver como una inmobiliaria, yo quería contarles un poquito, como para empezar con este tema, por lo menos nosotros, en que el gobierno porteño tiene la intención de fundir 5 hospitales en un espacio ahí por la zona sur, llamado el Complejo Hospitalario Sur, que funcionaría en lo que hoy funciona el Hospital Muñiz. Y allí mismo pondría al Curí, al Ferrer, al Uda Hondo y al IREP. Desde ya que los trabajadores han convocado distintas concentraciones, yo les decía, y distintos actos de abrazos perdón, a los centros de salud. El jefe de gobierno porteño, el señor Larreta, quiere lograr lo que Macri en su momento, cuando fue jefe de gobierno, no pudo hacer. Él también intentó armar algo parecido, pero no lo pudo hacer. La obra que está proponiendo el señor Larreta comenzaría a licitarse en 2019 y, en caso de que se apruebe en la legislatura, con una fecha estipulada de finalización, sería para 2021. Los trabajadores de estos centros de salud resisten esta unión, esta fusión que quieren hacer, porque para ellos es el cierre de hospitales y, por el otro lado, es la posibilidad de ceder terrenos de atención pública sanitaria al terreno de clínicas privadas. Este complejo hospitalario sur sería el complejo que llevaría este nombre, de acuerdo al Ministerio de Salud de la ciudad, y que, bueno, busca entonces unir estos centros en uno solo. Para hacerlo, intentarían modificar por completo el edificio del Muñiz, y algunas de las modificaciones serían construir 500 metros cuadrados nuevos y 10.000 de remodelación y mejoras. En el medio, la idea también es dejar al Muñiz con solo 150 camas en lugar de las 350 camas que tiene, y destinar al complejo 500 camas en total, o sea, 100 para los pacientes críticos, 50 para los pacientes crónicos y 350 para pacientes generales. Dicen que la Reta supera el intento del Plan Macri allá del 2008, pero bueno, esta iniciativa tendría o nos tendría que unir a todos los que tenemos la mejor intención con respecto a la salud pública, a la salud pública en la ciudad. La idea sería ir hablando con alguno de nuestros compañeros de los distintos institutos como para ver cómo se va evaluando esto. Nosotros, por ejemplo, en el Hospital Pirovano, que estamos dentro de la zona muy cercana al IREP, ya hemos recibido una cierta cantidad de enfermeros que han derivado del IREP al Pirovano, o sea, que les han cambiado su lugar de trabajo. Esto fue toda una movida y se supone, también todos suponemos, porque es lo que con el sentido común, ¿no?, uno podría pensar, que nos están mandando aquellos enfermeros más conflictivos o que tienen más dificultades para su trabajo, o que, bueno, se los quieren sacar de encima, hablando, digamos, en criollo, ¿sí? Así que, bueno, algo de esta movida está sucediendo. El IREP, para quien no lo conoce, es un instituto de rehabilitación psicofísica en donde hay ortopedia, urología, cirugía plástica, odontología, fonoaudiología, oftalmología. O sea, no es solamente un lugar en donde atienden tres o cuatro profesionales y hay pacientes que están como en hospital de día. Se atienden muchas patologías, por ejemplo, como la parálisis cerebral, pacientes con ACV, enfermedades neuromusculares, reumáticas, personas que han sufrido alguna amputación. La verdad que es un tema, digo yo, que me parece un tema complejo, ¿sí? Si vos no conocés el IREP queda ahí cerquita de la cancha de River, ahí por el Bajo Belgrano, en Echeverría 955. Esperemos que se llegue a lo mejor para los pacientes primero y para los trabajadores después, ¿sí? Pero este tema me parece que vamos a tener que seguir charlándolo. Y a propósito de lo que hablábamos y a propósito de que también hoy es un día especial para las madres de Plaza de Mayo, que ya Luis nos va a contar, vamos a ir a un tema musical. Vamos. Que está elegido así a propósito, digamos. Uh-huh. Y la vamos a escuchar a Joan Baez en No nos moverán. Muy bien, vamos. Firme junto al río, no. moverán. Unidos en la lucha, no nos moverán como un árbol. Firme junto al río, no nos moverán. No, no, no nos moverán. No, no, no nos moverán como un árbol. Firme junto al río, no nos moverán. No nos moverán. That was fantastic. Fantástico. Gracias. Hoy, mortales. Y hoy, 30 de abril, se cumplen 41 años desde el día en que un grupo de mujeres, después denominadas Madres de Plaza de Mayo, se encontraban en el monumento a Belgrano, allí en la Plaza de Mayo, reclamando por sus hijos desaparecidos. Se dieron cuenta que ir a pedir al Ministerio del Interior, ir a pedir al Ejército, ir a pedir a la Marina, ir a preguntar a la policía, en las comisarías, en los hospitales, en las parroquias, recurrir a la iglesia, al episcopado, por sus hijos, por sus hijas, por sus familiares desaparecidos, por sus nietos, que habían sido también secuestrados en cautiverio o muchas de las secuestradas embarazadas, y vieron que no les daba ningún resultado. Y hubo una de ellas que venía juntándose, encontrándose en estos distintos lugares todos los días, dijo: esto no es suficiente. Tenemos que ir a un lugar donde podamos visibilizar nuestro reclamo. Tenemos que ir a la Plaza de Mayo, que es la plaza donde el pueblo se reúne, se junta, cada vez que hay algún problema, cada vez que hay alguna gesta importante. Y allí estuvieron. Y ese 30 de junio se juntaron, entre otras, Azucena Villaflor, se juntó Pepa Noya, se juntó Mirta Baravalle, se juntó Aide García Abuela y tantas otras. Y luego se juntaron muchas más madres: Norita Cortiñas, Elía Spen, las distintas madres que andaban dando vueltas por allí. Y allí surgió lo que después fue la ronda de las Plazas de Mayo, porque la policía, que las perseguía, que las miraba como peligrosas, como que eran unas mujeres que podían preocupar un poco el ambiente que querían hacer demostrar la dictadura militar tranquila y que no pasaba nada en este país, las hacían circular, y las madres empezaron a ir los jueves a la tarde, y como la policía les decía que no podían estar paradas en un lugar allí en la plaza, muchas personas juntas, las querían correr. Entonces las madres, con mucha originalidad, con mucha inteligencia, dijeron: bueno, nosotros nos vamos a mover, no nos vamos a quedar quietas en un lugar. Y empezaron a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a la Pirámide de Mayo, y allí se convirtió en la ronda de las Plazas de Mayo, que hace 41 años que no se deja de ir y de participar. Llueve, truene, haga sol, haga frío, haga calor, haya viento, como dice Norita Cortiñas. Todos los jueves a las 3:30 de la tarde estamos allí presentes. Pero hoy, lunes 30 de abril, estuvimos presentes junto a esas madres, acompañándolas, como hace 41 años, en el primer día que un puñadito, muy poquitas, estuvieron allí, tuvieron la valentía de enfrentar a la dictadura para pedir por sus hijos. Lo mismo que hace 41 años siguen pidiendo hoy. Memoria, verdad y justicia. Hoy. Mortales. Seguimos en Oír. Mortales. Y vos fuiste, Luis, qué manera de llover, el viento, granizo. Se volaron techos, se cayeron puentes, se cayeron árboles. Así es. Árboles sí. Arriba. Todo se cae. Autos. Lo único que no se cae es el dólar, ¿viste? En serio, ¿eh? No, sube, el dólar ¿en sube. En serio. Eso sí, igual está bueno que la gente en el fin de semana largo, muchas se pudo tomar vacaciones como el señor presidente, la verdad que... Que está bueno. Y aparte creo que le tocó buen tiempo. ¿Se tomó vacaciones o cada tanto trabaja? Bueno, es otra mirada. Es otra mirada, sí. Bueno, pero a ver, ¿qué podés hacer si se te cae un árbol arriba del auto? ¿Viste? Aparte de ponerte a llorar, patalear, decir por qué lo dejé acá, no me di cuenta. Prenderle fuego al árbol. Bueno. Desde ya que, bueno, en estas tormentas hubo varios vehículos que, que se les cayeron árboles encima, árboles, ramas. ¿Sí? Sí. Bueno, si vos sos el propietario de alguno de estos autos, tenés dos caminos para reclamar, ¿sí? Ninguno con el auto porque seguro que te quedó destruido. No, no, uno es el seguro. Ah, seguro. ¿Sí? Y el otro es la posibilidad de pedir un resarcimiento al municipio que te corresponda. Bueno. Sí, vos. Con respecto al seguro, bueno, habrá que chequear bien qué seguro tenés contratado y qué cosas te cubre, digamos, ¿no? Sí, sí. Porque está el todo riesgo y están otros que, bueno, también te cubren aparte granizo, inundación, terremoto, tornado, en fin, algunos de estos fenómenos frecuentes, que, o no tan frecuentes como podría ser la caída de un meteorito, un maremoto, una erupción volcánica. Acá claro. En la ciudad de Buenos Aires sería muy probable. Y ¿no? A lo único que nos faltaría a nosotros que se cayera un planeta. Claro, adentro, un meteorito. Acá en la Tierra. No, no, un planeta directamente en la Tierra. Desde ya que si es, tenés que ver también en tu seguro si es con o sin franquicia, como para ver si podés cobrar todo o parte del dinero del arreglo, ¿no? Que tengas que hacerle al auto. De todas formas, cada persona tiene que ver su cobertura y ver bien, porque cada empresa de seguro puede diferir. Ahora, si el reclamo se lo querés hacer al gobierno de la ciudad, por ejemplo, a la ciudad de Buenos Aires, el mantenimiento del arbolado público corresponde a cada una de las comunas. Claro. O sea, tenés que ver en qué comuna estás o en qué comuna se te cayó el árbol. Porque sí. Yo digo, a lo mejor vos sos de la comuna 15, pero fuiste a visitar a alguien de la comuna 7 y se te cayó el árbol en la comuna 7. Hay que reclamarle a la En 7. Ese caso, el propietario del auto deberá realizar el reclamo con las pruebas y los casos terminan resueltos por la justicia. Hay un ejemplo en el 2015 que la justicia en lo contencioso administrativo y tributario condenó al gobierno de la ciudad a indemnizar con 38.950 pesos el dueño de un auto que fue aplastado en un barrio que quizá vos conozcas, Luis, que es Villa Crespo. Sí. Esta sentencia fue firmada por el juez Francisco Ferrer y decía que el arbolado público en mal estado impone concluir que las autoridades locales omitieron ilegítimamente su obligación de entender en el mantenimiento y conservación de los bienes afectados al dominio público de la ciudad de Buenos Aires. Por ende, al señor le lo resarcieron. Yo te diría que como piden pruebas, y las pruebas son muy relativas, la prueba es fotografía. El auto caído. La otra posibilidad es que cada vez que te bajes del auto le saques una foto al árbol que tenés cerca para que veas en qué estado estaba el árbol y después claro. Se te cayó. Bueno, no sé. La realidad es que tenés esas dos maneras. Una por el seguro, según el seguro que tengas, y otro, si es en el caso de la ciudad de Buenos Aires, tenés que fijarte en qué comuna sucede el accidente, ¿sí? Sacale fotos al auto, al árbol, sobre todo, para ver las condiciones del árbol, porque es la comuna la que debe cuidar los árboles de su comuna, ¿sí? Así que bueno, ojalá que no te pase, ¿viste? Difícil. Ojalá que no te pase. Bueno, ¿listo? Listo. Entonces, si se te cae en el auto un árbol, anda a reclamarle a Larreta. Sí. Chau. Oí. Mortales. Continuamos en este programa de Oíd. Mortales. Y ahora, Luis, nos vas a contar un poco qué día es hoy, qué día será mañana. Y a propósito de esto, yo quiero saludar, para no olvidarme, a todos mis compañeros del Hospital Pirovano, a todos y a todas, no importa la profesión, uh-huh. No importa el trabajo. Así que, bueno, saludarlos y decir que, bueno, seguimos en la lucha. Y como decían nuestros amigos catalanes allá, si tú luchas, tú decides. Uh-huh. Sigamos es. Con esa consigna, que si luchamos, nosotros tendremos alguna posibilidad mejor de decidir. La consigna de las compañeras y compañeros de la CGT de Barcelona, ¿no? De uh-huh. La CGT, que es una organización anarcosindicalista que, bueno, tuvimos oportunidad de estar primeros de mayo allí y que nos han recibido muy amablemente y muy solidariamente. Bueno, yo ahora voy a... En todo caso, podemos hacer un pequeño raconto histórico de qué es y por qué el primero de mayo, ¿no? Y un poquitito el origen y lo que ha sucedido un poco en la historia aquí en el primero de mayo en la Argentina. Para eso podemos empezar comentando que el Congreso del Internacional Socialista en Ginebra resolvió en 1866 iniciar acciones para reclamar las 8 horas de trabajo. Los sindicatos de Chicago y en Estados Unidos decidieron realizar el primer paro el primero de mayo por una sentida y necesaria reivindicación, que era es justamente esas 8 horas de trabajo. Fueron días de huelga, movilizaciones, marchas y represión policial. El día 3 hubo una gran concentración en la fábrica McCormick. La policía asesinó a 6 obreros. El 5 de mayo hubo otra gran manifestación que también fue reprimida y allí alguien de la muchedumbre, alguien como nos tienen acostumbrados, infiltrados, arrojó una bomba donde hirió de muerte un policía. Por supuesto, el gobierno había, además de decretar el estado de sitio, encarcelado a muchos trabajadores, de los cuales 8 fueron declarados culpables por esa muerte. 2 de ellos fueron condenados a cadena perpetua, a 15 años de trabajo forzados y otros a 3 en pena de muerte. Los nombres son Samuel Fielden, Oscar Nueve, Michael Schwab, George Engel, Adolf Fischer, August Spies y Albert Persson. A estos se los conoce como los mártires de Chicago. Y en Argentina, el primer acto del primero de mayo en conmemoración a esos mártires fue en 1890. Hubo participación de anarquistas, socialistas, revolucionarios y otros grupos de izquierda. Más de 2.000 estuvieron presentes. Allí los oradores, como eran inmigrantes, en su mayoría se dirigían en su idioma original, hablarle a los suyos. En 1899 este movimiento obrero se divide y en 1901 y 1902 forman 2 grupos, la FORA, que es la Federación Obrera Regional Argentina, que es anarquista, y la Unión General de Trabajadores, la UGT, que es socialista. Allí en el año 1904 más de 70.000 obreros participan de una gran movilización. En épocas donde participar en esas movilizaciones significaba como mínimo perder las fuentes de trabajo. Julio Roca, en ese momento era presidente, y ordena reprimir ese acto y fue asesinado un marinero, Juan Ocampo, que tenía 18 años. En el año 1909, los gremios nucleados en Afora se reúnen en la Plaza Lorea, hoy en la Plaza de los Congresos, ¿no? La Plaza del Congreso. Allí 70.000 obreros denuncian condiciones de trabajo insalubres, condiciones de vida que no podían ya soportar, siguen padeciendo más de 8 horas de trabajo. Y aparte recuerdan a los mártires de Chicago. Allí el coronel Ramón Falcón, que era el jefe de la policía, ordena abrir fuego contra esos manifestantes mientras marchaban ellos por la avenida Plaza de Mayo. Murieron 14 obreros en forma oficial, según los datos, y quedan muchos cientos de heridos. El día 13 se hace una gran huelga general donde llevan a sus compañeros muertos hasta el cementerio de la Chacarita y allí son nuevamente reprimidos. En ese acto también, luego, como venganza o como justificación en algún punto de los asesinatos de la policía, Simón Radowski, un militante anarquista, al paso del coronel Ramón Falcón con su auto le pone una bomba, este muere, y Simón Radowski es luego condenado a prisión perpetua. Pero como tenía menos de 18 años, lo mandan a la cárcel de Ushuaia. En estas cinco primeras décadas, el 1 de mayo fueron siempre jornadas de lucha. Hay un cambio en el año 47, cuando ya gobernaba el general Perón. Perón y Evita ya salían al balcón. Allí se perdió el carácter internacionalista y no se escucharon cantos obreros ni la Internacional. Quedó como el día del trabajo y no de los trabajadores. Eso dice el historiador y periodista Osvaldo Bayer. Los 10 años de gobierno peronista no cambiaron el sistema capitalista como querían aquellos anarquistas y socialistas, si bien se habían logrado varias conquistas sociales para los trabajadores y las trabajadoras. Y como decimos, el camino a seguir, más de un siglo después de estos mártires de Chicago y de todos aquellos que lucharon por la dignidad como personas y contra la explotación capitalista, la emansión de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será. Bueno, nos estamos yendo, Luis. Gracias a Julio Pardo y a Natacha Bianchi, quienes son los operadores técnicos. Y feliz día para los operadores, también para mañana. Nos encontramos en el próximo lunes. Y no se olviden que acá pegadito sigue el doctor Alfredo Grande con sus sueños posibles, ¿sí? Así que bueno, Luis, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes. Chau, chau. Y esto fue Oíd Mortales.